Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal, donde, como siempre, esperamos disfrutar de buen rock con diversas bandas y en diversos estilos. En este, el programa número 4 de la temporada 16 de nuestro programa. Hoy nos acompañan las bandas Beast in Black, Nocturnal Hollow, Red Cane, Torture Squad, Joy Division, Red Hot Chili Peppers, Motley Crue, Barones, Goldfinger, Drumlord, Megalith Levitation y Defin Decay. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a disfrutar de este nuevo episodio de Paraíso Infernal. Damos paso a nuestra característica presentación, solo 30 segundos, e iniciamos luego de ello el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de dar inicio al programa de hoy, les recuerdo que una de las plataformas donde pueden escuchar Paraíso Infernal es en Radio Embrujo FM, todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla, como también pueden escucharnos a través de su señal online, www.radioenbrujofm.cl. Un abrazo a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros vamos ahora a iniciar el programa de hoy con una banda finlandesa de power metal melódico, formada en el año 2015 en Helsinki, Beast in Black, integrada en la actualidad por su vocalista griego Yanis Papadopoulos, Anton Kavanen en guitarra, teclados y voz secundaria, Kasperi Hikkinen en guitarra, Maite Mornar en bajo y Ate Palokangas en batería. Esta agrupación tiene a saber 3 discos de estudio. El primero se titula Berserker, del año 2017, del cual vamos a programar hoy el tema Hell for All Eternity. Y luego seguimos con una agrupación de death metal fundada en el año 2010 en Venezuela por José Escalante, me refiero a Nocturnal Hollow, la cual actualmente se encuentra radicada en Texas, Estados Unidos, integrada, como señalamos, por su cerebro central, por así decirlo, José Escalante en guitarra, bajo y voz, y Gianfranco Salvase en batería. De esta banda vamos a escuchar un single de este año titulado Battling the Dead, un adelanto de lo que será su nuevo trabajo de estudio que ya tiene título Wretched Rituals, que será lanzado al mercado durante este año 2023. Bien, gente, vamos entonces a iniciar Paraíso Infernal con rock duro. Primero con el power metal melódico finlandés de Beast in Black, con su tema Hell for All Eternity, del disco Berserker del año 2017. Y luego el death metal de los venezolanos de Nocturnal Hollow, con un adelanto de lo que será su último disco de estudio, Wretched Rituals, que será lanzado durante este año. El single que escuchamos, Battling the Dead. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y todo el país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está precisamente en este formato, que tiene la ventaja que tú puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras, o puedes escucharlo el día viernes cuando sale este nuevo programa. Además, en el buscador de www.paislobo.cl tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un fuerte abrazo a todos que nos escuchan a través de www.paislobo.cl y disfrutan de la buena música y del burn rock. Y nosotros vamos ahora a seguir con una banda de power metal gótico progresivo, Red Cane, formada en el año 2016, agrupación que en la actualidad está integrada por Taylor Gibson en batería, Kaylee Jan en bajo y voz, Tyler Corbett y Samuel Ridout en guitarras y Ebony Sayarni en voz. La banda cuenta en la actualidad con 3 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su segundo trabajo titulado Kindred Act 2 del año 2021, el tema que vamos a programar, Baltic Fleet. Y luego seguimos con una banda de thrash death metal brasileño formada en el año 1993, Torture Squad, quienes se formaron en la ciudad de Sao Paulo y en la actualidad están integrados por Castro en bajo y voz, Amilcar Cristofaro en batería, con miembros originales, acompañados de René Simeonato en guitarra y Mayara Puertas en voz. Ellos, durante este mes, específicamente el 22, lanzaron un nuevo disco de estudio, su noveno trabajo titulado Devilish, y nosotros vamos a escuchar algo de este nuevo disco con el tema Mavus. Ya, vamos entonces a programar primero el power metal gótico canadiense de Red Cane y su tema Baltic Fleet del disco Kindred Act 2 del año 2001, y luego el thrash death metal brasileño con Torture Squad, quienes el pasado 22 de septiembre lanzaron su disco Devilish. Nosotros vamos a programar un tema de este nuevo trabajo, la canción Mavus. Oh, gente, seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recuerdo que todos los sábados tenemos un nuevo programa también en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país, y donde Paraíso Infernal está con un nuevo programa todos los días sábados. Así que un fuerte abrazo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl en formato del podcast. No se olviden, pueden descargarlo y escucharlo cuando ustedes quieran, o pueden escucharlo el sábado cuando sale este nuevo programa. Y nosotros vamos a escuchar algo más clásico, una banda de post-punk inglesa formada en 1976 en Salford, Gran Manchester, Joy Division, banda que se disolvió en 1980 luego de la muerte de uno de sus líderes, Ian Curtis, voz y guitarra de la agrupación, que también estaba integrada por Bernard Sumner en guitarra, teclados, coros y bajo, Peter Hook en bajo, coros y guitarras, y Stephen Morris en batería y percusión. A pesar de ser una banda histórica que ha influenciado diversas agrupaciones en todo el mundo, solo alcanzaron a editar dos discos de estudio, uno de ellos su disco debut, And No Pleasures, de 1979, del cual hoy vamos a escuchar uno de sus éxitos, She's Lost Control. Luego seguimos con otra banda clásica formada en 1983 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Red Hot Chili Peppers, integrada actualmente por el maestro Flea en bajo, Anthony Kiedis en voz, John Frusciante en guitarra y Chad Smith en batería, agrupación que para quienes la conocen fusionan diversos estilos como el funk, el rock alternativo, el punk, entre otros. De hecho, para algunos inventaron lo que se conoce como funk punk. Sin duda, una tremenda banda. Cuentan con 13 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a programar su tema Dani California, de su noveno álbum de estudio Stadium Arcadium, lanzado al mercado durante mayo del año 2006. Vamos entonces con dos tremendas bandas, dos bandas clásicas. Primero con Joy Division, de su primer disco de estudio And No Pleasure, de 1979, el tema She's Lost Control. Y luego otra banda clásica, Red Hot Chili Peppers, de su disco Stadium Arcadium del año 2006, la canción Dani California. California, Julia Ortiz. She's my priestess. Continuamos con el programa de hoy, pero antes les recordamos que un nuevo programa de Paraíso Infernal llega todos los días domingo a Radio Despierta FM de Llanquihue, Radio del Rock en la región de Los Lagos, donde a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial comienza un nuevo programa de Paraíso Infernal cargado, como siempre, de buen rock. Así que ya lo saben, los domingos a las 21 horas estamos en la 107.7 del dial, Radio Despierta FM de Llanquihue, o en su señal online, despiertafm.cl. Un abrazo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue en la región de Los Lagos. Y nosotros vamos a seguir adelante con otra banda histórica, esta vez del hard rock y glam metal, Mötley Crüe, agrupación formada en 1981 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por el bajista Nicky Sick y el baterista Tommy Lee, a los que se le unirían Mick Mars en guitarra y Vincent Neil en voz. Considerada por muchos como una de las bandas más importantes de la escena de glam y heavy metal de los 80, como en la actualidad, y como una de las más influyentes en la escena mundial, contando la fecha con 9 discos de estudio. De esta mítica banda vamos a escuchar un tema de su mejor disco de estudio según la crítica y el más exitoso para sus fans, Dr. Feelgood de 1989, lo recordamos con un temazo, Kickstart My Heart. Y luego seguimos con una agrupación de slash metal formada en el año 2003 en la localidad de Savannah, Georgia, Baroness, integrada en la actualidad por John Beasley en guitarra y voz, Gina Gleason en guitarra, Sebastian Thompson en batería y Nick Joss en bajo y sintetizador. Contaban con 5 discos de estudio y el pasado 15 de septiembre lanzaron al mercado su sexto trabajo denominado Stone, y del cual hoy vamos a escuchar el tema Bennett the Rose. Vamos entonces a continuación a escuchar primero un clásico de clásicos, Mötley Crüe, de un tremendo disco, Dr. Feelgood de 1989, el tema Kickstart My Heart, y luego el slash metal de Baroness y su tema Bennett the Rose del disco Stone, que fue lanzado precisamente durante este mes, su sexto trabajo de estudio. We'll be right back. Vamos ahora a programar algo de punk rock, primero con una banda formada en 1994 en Los Ángeles, California, Goldfinger, quienes en la actualidad cuentan con 9 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su álbum debut titulado igual que el grupo, Goldfinger, lanzado al mercado en febrero de 1996, el que fue grabado por John Feldmann en voz y guitarra, Charlie Paulson en guitarra y voz, Dangerous Darling Pfeifers en batería y voz, y Simon Williams en bajo y voz. De este disco, su álbum debut, vamos a escuchar el tema Here in Your Bedroom, Y luego vamos a programar algo de death metal con una banda salvadoreña formada en el año 2012 en la ciudad de San Salvador, Riamlor, agrupación que está integrada por Juan Avilés en bajo, Julio Rodas y Manuel Rebelo en guitarras, Roberto Palillo Burgos en voz y César Rodas en batería. Cuentan con 4 discos de estudio, el último lanzado al mercado en marzo del año 2023, titulado Strength Beyond Death, del cual vamos a programar el tema Call of the Void. Seguimos adelante con el programa de hoy, primero con el punk rock de Goldfinger y su tema Here in Your Bedroom, de su primer disco de estudio, el homónimo Goldfinger del año 1996, y luego el death metal salvadoreño de Dreamlord, de su disco del 2003, Strength Beyond Death, la canción Call of the Void. Regret, vision of red blood of cars. Still alive. Hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de irnos, como siempre, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que le podamos ayudar, para hacer especiales. Tú puedes proponerlos, para proponer temas, para dar a conocer música, para dar a conocer a recitales. Bueno, en realidad, para todo lo que necesites o te podamos ayudar, paraísoinfernalozono@gmail.com en nuestro correo electrónico. Y nosotros vamos a cerrar el programa de hoy escuchando primero una banda de stoner doom metal formada en Rusia en el año 2016, Megalith Levitation, un power trio que tiene a su haber hasta la fecha 3 discos de estudio. Su tercer trabajo fue lanzado este año en marzo del año 2023, Oscure Fight, del cual vamos a programar el tema Into the Depths. Y cerramos con lo nuevo de la banda tailandesa de metal alternativo Dejim Dekai, el sencillo Close, tema que será parte de su noveno álbum que saldrá al mercado a finales de este año, canción donde además cuenta con la colaboración de la cantautora tailandesa belga Violet Boutier. Bien, gente, nos vamos entonces definitivamente escuchando primero el stoner doom metal de los rusos de Megalith Levitation y su tema Into the Depths del disco Obscure Fire, lanzado al mercado este año 2023, y cerramos con un adelanto del nuevo disco de los tailandeses de Defying Decay, que saldrá a fines de este año. Se trata del sencillo Close. Con esta finalmente nos vamos, nos despedimos y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. There's more than meets the eye. There's an anonymous sound. I'm here chasing the clouds, but the more I sacrifice, I'd have torn it down. Take a turn on the crown and survive. Another time when I used to make things complicated. If I got that high, then everything's alright. It left me alone contemplating. Just get up, leashed and tied, shackled to my bed, strung out, broken lines. Maybe I'll take that clot and flush it out. It's another day, hate me in other ways. Maybe there's more than meets the eye. There's an anonymous sound. I'm here chasing the clouds. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes. ¡Cállate!